Hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal? Va ese lunes, les saluda Miguel Rodríguez. Hoy en Noticias 67, Costa Central, en el Valle de Salinas, cientos de mujeres trabajan en los campos y luchan día a día por mantener a sus familias que en ocasiones viven en situaciones infrahumanas. A las 6 le diremos cómo una organización aboga por las campesinas de la zona. Además, este fin de semana se realizó una junta de la mesa directiva del Distrito Escolar de Preparatorias de Salinas. Hubo aquí muchas sorpresas, le informaremos qué se discutió. ¿Y alguna vez ha considerado usted hacerse la vasectomía? Bueno, esta tarde le informaremos de los pasos a seguir en la primera parte de nuestra serie y especial Control de Natalidad. Yo soy Fidel M. Soto y en los deportes tendremos imágenes del partido Harnell Panthers contra De Anza y del partido La Palma contra Silver Creek. 49ers y Raiders pierden en la NFL y en el fútbol mexicano en la repesca irán Chivas frente a Toluca y Tecos contra Cruz Azul. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero Noticias 67 Costa Central.